Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. La sesión de hoy llega cargada de tenebrosos contenidos, de esos que tanto nos gustan. En primer lugar, el Duque Negro ha realizado una excelente selección musical y nos la ofrece en su apartado. Escucharemos a los grupos Armageddon Dildos, Sirenia, And One, Lacrimosa y las melodías clásicas de Paul Dukas en su obra El aprendiz de brujo. Seguidamente, nos trasladaremos hasta la Nueva Orleans del siglo XVIII para conocer los horripilantes actos de Delphine Lalaurie de la mano de Helen de Ripa en Mis malos queridos. Terminaremos con un relato vampírico de Stephen King titulado Popsy. No os lo perdáis. Por cierto, el estreno de la semana es Secuestrados, mejor película y mejor director en la pasada edición del Fantastic Fest en Austin, Texas. Este es un film de Miguel Ángel Vivas, en el que nos cuenta la historia de Jaime, Marta y su hija Isa, quienes acaban de mudarse a su nueva casa en una acomodada urbanización de las afueras. Mientras se preparan para celebrar su primera noche en el nuevo hogar, una banda de tres encapuchados irrumpe violentamente con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de dinero posible y sin importarles el horror que siembren a su paso. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida bruja. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Pues bien también, te veo estupendo, ¿eh? Lo sé. Bueno, pero no te acostumbres a esos piropos porque ya sabes que no te van en el sueldo, querido. No, es lo que tiene beber sangre, que te rejuvenece. Ya veo, sí, que estás ahí con el True Blood, que no puede faltar en nuestra despensa, en la despensa de la cripta. Bien, querido, una semana más, como tantas otras, llegamos a este punto del programa para escuchar tu sección, que es tu sección. Eso es, dices muy bien, Patricia, mi sección musical. ¿Y con quién empezamos? Pues vamos a empezar con Armageddon Dildos, con los lanzamientos. Y bueno, vamos a comentar, son una banda alemana de música industrial y EDM. Ellos se formaron en 1988 y editaron su primer disco de estudio en 1991. Lleva por título That's Armageddon. Y bueno, comentarte que 20 años después, el pasado 20 de enero, han lanzado al mercado Untergrund, que es su octavo disco de estudio. Bueno, tras su primera gira por Estados Unidos, que ya les ha llevado tiempo comenzar a girar por Estados Unidos. Se lo han pensado, ¿eh? Y bueno, pues yo he escogido el tema Untergrund del nuevo disco de Armageddon Dildos, que da título al disco. Thank you. vamos a hablar de Sirenia. Ellos son una banda noruega, se formaron en el 2001 y su sonido se mueve entre el metal gótico y el metal sinfónico. El cantante, Morten Veland, dejó Tristania para formar Sirenia, junto con la voz femenina que fue en sus comienzos, Fabien Godden, que es una cantante francesa. Bueno, comentarte que el pasado 21 de enero ha lanzado su quinto disco de estudio, lleva por título The Enigma of Life, y es el segundo disco con la cantante española Eileen. No sé si te sonará Eileen, que bueno, apareció en el programa Factor X, y bueno, pues ya ha sacado dos discos con Sirenia, y han editado un primer single que lleva por título The End of It All. Bueno, pueden ver ustedes el videoclip en el Facebook de Proyecto Terror. Y bueno, es el tema que vamos a escuchar ahora, The End of It All. Now Seguidamente me parece que nos vamos de concierto. Bueno, no sé yo si podremos ir, pero bueno, mira la agenda, a ver. Bueno, yo te comento y tú vas mirando la agenda, Patricia, que tú eres la que lleva las fechas. Vamos a hablar de Anwang. Estuvieron la semana pasada porque han editado un nuevo disco y bueno, yo supongo que lo presenten en este concierto que van a dar en España. Bueno, van a ser dos conciertos. El viernes 4 de marzo en Barcelona, en la Sala Bikini, el grupo telonero sea Toy. Y el sábado 5 de marzo en Madrid, en la Sala Heineken, con el mismo grupo de telonero. La semana pasada pusimos un tema nuevo, al más puro estilo EBM que llevan haciendo pues, todos estos años Anwang. Y que tanto nos gusta, ¿verdad? Pues sí, pero ahora vamos a poner un tema que ya hemos escuchado, es Military Fashion Show, pero es su versión rockabilly. No sé por qué motivo les ha dado por hacerla en este estilo. Pero bueno, también han editado un videoclip que podéis ver en internet. Totalmente recomendable, queridos. Pues sí, es verdad. Y de momento nos quedamos con el audio, Military Fashion Show, versión rockabilly. Well, Junior's girl behind my door. Everybody's hiding in love from war. The beauty broke down the chain somehow. Who's gonna living on my body now? A growing pain within my pump divine. Will I ever regret the line? Switching on the light when I not read a sign. Girlfriends, girlfriends never could be mine. Drop her white pants wide open warm. Now she's slipping on a uniform. And every second move becomes so mystified. Girlfriends, girlfriends never could be mine. What can I do? What can I say? Choose your weapon, time to play. Forget about the second day. We could be friends with a kiss and flow. Choose your weapon, time to go. A military fashion show. Well, curious girl, ask for more. Unfortunately, someone's creeping on my floor. An empty glass, a topless paper knock on the door. Girlfriends, girlfriends never could be more. What can I do? What can I say? Choose your weapon, time to pay. Forget about the second day. We could be friends with a kiss and flow. Choose your weapon, time to go. In military fashion. What can I do? What can I say? Choose your weapon, time to pay. Forget about the second day. Military fashion show. We could be friends with a kiss and flow. Choose your weapon, time to go. A military fashion show. Y si previamente estábamos de concierto, ahora estamos de celebración, de aniversario. Pues sí, al comentarte, la semana pasada, como bien sabéis, hablamos del décimo aniversario del disco de Rammstein, del Mutter, y bueno, en este programa le toca Lacrimosa. Vamos a hablar de su Fassade, que fue el séptimo disco de la banda que lanzaron en el 2001. Y bueno, es el lanzamiento que está entre Elodia, de 1999, y Ecos, del 2003. Este Fassade contenía 8 temas, contiene 7 en alemán y 1 en inglés. El tema en inglés fue Sense, que lo interpretaba Anne Nurmi. Y bueno, comentarte que se extrajo un CD single, también en el 2001, de Morgen Danach, que traducido sería La mañana siguiente. Y bueno, en el single contenía también 4 temas más y un videoclip. Y bueno, para festejar, por así decirlo, estos 10 años de este fachada de Lacrimosa, vamos a poner este single que se extrajo, bueno, que lleva por título Der Morgendanach. Y ahora vamos a continuar con esta sección que inauguramos la semana pasada. Que obtuvo gran éxito, me consta. Ah, bueno, me alegro mogollón. Es esta sección en la que hablamos de piezas de música clásica. La semana pasada tuvimos a Mussorgsky, Su noche en el Monte Pelado, y esta semana vamos a tener a Paul Dukas y Su aprendiz de brujo. Vamos a hablar primero del autor y después de su obra. Paul Abraham Dukas fue un compositor francés nacido en París el 1 de octubre de 1865. Empezó a tocar el piano a los 5 años y a los 16 años ingresó en el Conservatorio de París. Con 21 años recibió el primer premio de contrapunto y fuga. En 1888 consiguió el segundo premio de Roma por su cantata Belleda y al año siguiente, en 1889, le negaron el primer premio y abandonó el conservatorio para dedicarse seriamente a su trabajo. Con 32 años, Paul Dukas compuso El aprendiz de brujo. Fue muy exigente y muy, muy crítico consigo mismo. Bueno, tanto es así que el 17 de mayo de 1935, a la edad de 69 años, quemó parte de su obra porque la consideraba que no era perfecta y se suicidó. Y ahora vamos a comentar un poco la obra en sí, El aprendiz de brujo. Comentate, Patricia, que aquí también tenemos una biografía interesante, pero bueno, como la otra vez no nos podemos extender más. Bueno, pero ya hemos dado unas pequeñas reseñas sobre la biografía de este autor. Ahora ya solamente cabe que nuestros oyentes pues se animen a curiosear y a buscar más información del mismo. Bueno, y de momento pues vamos a hablar de la obra, del aprendiz de brujo. Fue compuesta en 1897 y es la obra más popular de Paul Dukas. Está basada en la balada homónima de Johann Wolfgang von Goethe. Recordaremos a este autor alemán romántico por sus historias como Fausto o Verde. Es una obra orquestal que representa la historia de un aprendiz que hechiza, sin tener permiso, una escoba para que le ayude a cargar agua. El aprendiz de brujo olvida las palabras para finalizar el hechizo y la escoba no le hace caso cuando la pide que deje de cargar agua. Bueno, la escoba lo inunda todo y el aprendiz, enfadado, la llama engendro del infierno. Y bueno, es entonces cuando la escoba adquiere un aspecto aterrador. Al igual que Una noche en el Monte Pelado teníamos la versión de Disney, pues vamos a colgar también en el Facebook de Proyecto Terror pues la versión de Disney del aprendiz de brujo para que vean los oyentes cómo finaliza esta historia. Pues con esta introducción que tú nos has hecho, yo creo que es suficiente para eso, ponernos en situación y disfrutar de este tema clásico, que vamos a repetir el título y el autor para que tomen nota. De acuerdo, pues vamos a escuchar El aprendiz de brujo de Paul Dukas. Thank you. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, Beatrix. Hoy nos traes una mala querida. Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba porque normalmente hablamos de chicos, pero también hay chicas malas y muy malas. Y esta es de las muy malas. Esta es de las peores. De las muy malas. Bueno, pues ¿hasta dónde nos vamos? Porque por el nombre que me has comentado antes, a mí se me antoja que puede ser francesa o puede tener origen francés o belga. ¿Voy bien encaminada? No. Vaya, pues muy bien. Así de claro, ¿para qué te voy a andar con rodeos? Vale. Nos vamos a una ciudad que no sé por qué, pero me da a mí que a ti te gustaría visitar. ¿Cuál? Nueva Orleans. Oh, por supuestísimo, ¿verdad? Claro que sí, me encanta. Bueno, pero entonces no voy yo tan desencaminada con lo de francesa. Hombre, sí, tiene origen. Claro, porque además... Hombre, el nombre da mucho, sí, la pero... La zona de Nueva Orleans... Era una colonia francesa. Efectivamente, así que bueno... Pero que esta muchacha no es que naciese en Europa, que nació en Nueva Orleans. Eso es. Así que nos vamos a Nueva Orleans. Por mí encantada, además, te querida. Voy a dar otra pequeña pista. Nos vamos a una época que sé que te gusta mucho. ¿Cuál? Bueno, a ti te gusta más bien un siglo más tarde. Ahora nos vamos al siglo XVIII. Bien, bien, perfecto. Pero me sé vale. Que te gusta más el XIX. Me vale. ¿Te vale? Sí, sí. Pues entonces nos metemos en la máquina del tiempo de H.G. Wells. Dale, y nos botón. Vamos a Nueva Orleans a 1775. Allí nace nuestra protagonista, cuyo nombre es Delphine Lalaurie, más conocida por aquella zona como la carnicera de Nueva Orleans. Yo creo que con ese seudónimo ya nos vamos situando un poco en cuanto a las posibles hazañas que cometiese, bueno, pues esta susodicha. Te digo yo que todo lo que te imagines va a ser poco comparado con lo que te voy a contar. Pues nada, abrimos el libro de su biografía y adelante con ella. Fue hija de un acaudalado matrimonio que además tenía en su propiedad, aparte de sus numerosas tierras, un gran número de esclavos, por lo que fue una niña rica de la sociedad de Nueva Orleans. Es más, para que te hagas una idea, un primo suyo fue alcalde de esta ciudad durante 5 años. O sea, estamos hablando de una persona adinerada, de una persona rica. Su madre, cuando ella era una niña, murió a manos de unos esclavos que se rebelaron. Consecuentemente, también tuvieron estos esclavos su castigo y digamos que ello tiene cierta relación con lo que hablaremos a continuación de nuestra protagonista. En el periodo tan corto de 16 años, se casó y enviudó por dos veces. Su primer matrimonio fue con un hombre de origen español, cuyo nombre era Ramón López de Angulo. Este matrimonio duró solo 4 años. En 1808 se volvió a casar, esta vez con un comerciante de esclavos llamado Jean Blanc, que murió 8 años más tarde. Y si estás pensando, querida Beatrix, que estamos hablando de una viuda negra, nada más lejos de la realidad. Bueno, digamos que es una pista falsa entonces. Sí, bueno, porque fueron casualidades. Vale, son circunstancias que se dan en la vida. No es que propiciara ella las desapariciones de sus esposos. Ya hablaremos de otra viuda negra muy famosa, de Belle Guinness, pero ahora nos vamos a centrar en Delfín. Vale, que esta señora se quedó viuda pues por circunstancias, nada sí, más. Sí, no porque fuera ella la mano ejecutora. Finalmente, por tercera vez consiguió casarse, a pesar de esta mala estrella, con un médico llamado Luis Lalogui, del cual tomó el nombre por el que se le conoció luego en toda su historia. Hay que recordar, que no sé si lo habré dicho la verdad, que su nombre real era Delphine Marie McCarthy. Creo que no lo dije, pero bueno. No, no lo dijiste, no. Es que como se la conoció más con el nombre de su tercer y último marido, la verdad que se me ha ido un poquito la olla. Bueno, pues ya conocemos también su nombre de soltera. Este hombre era también de la alta sociedad de la ciudad. Entonces, como eran los dos de posición económica bastante holgada, se compraron una mansión de 3 pisos en la cual sucedió todo. El primero ocurrió de la manera más, ¿cómo te diría yo?, peculiar, por decirlo de alguna manera. Estaba ella sentada en el tocador de su casa y una niña esclava que tenía a su disposición la estaba peinando. Sin querer, esta niña le dio un pequeño tirón. Entonces Delfín parece que enloqueció y se puso a perseguir a la niña por toda la casa. Consiguió atraparla, la cogió en brazos y la tiró desde el tercer piso de su mansión a un patio interior. La niña se reventó el cráneo. Ella, más tranquila que una, vamos, que una bendita, ordenó a los otros esclavos que la enterraran en ese patio interior como si no hubiera pasado nada. La lástima para Delfín fue que un vecino cotilla lo vio todo y dio aviso a las autoridades, pero como la víctima era una niña esclava, no le dieron nada de importancia y Delfín salió airosa. Pero pocos días más tarde, un juez enemigo del marido de Delfín se enteró de todo, la puso una multa de $500 de la época y la embargó todos los esclavos, ya que considera que era un peligro que esta gente estuviera bajo las órdenes de Delfín. El marido se quedó completamente abrumado ante la multa y después de pagarla, desapareció sin dar ninguna explicación a su afligida esposa. Ella estaba despechada completamente por esa vergüenza pública y solicitó ayuda a su familia, que la ayudaron a que recuperase la ingente cantidad de esclavos que tenía bajo su poder. Y ahí es cuando empezó la obra de la carnicera de Nueva Orleans. Una vez consiguió reunir a todos los esclavos que tuvo bajo su poder desde un principio, su vena, digamos, que se hinchó de mala manera y decidió castigarlos a base de miedo. Empezó a castigar a la que era su dama de confianza. La encadenaba, la hacía arrastrar las largas y pesadas cadenas y por la noche la encadenaba a un radiador y la hacía dormir en él. Pero eso no era todo. Varios esclavos les mandó subir al ático, los desnudó y empezó a azotarlos, algunos hasta la muerte. Después dejó de alimentarlos hasta que algunos de ellos fallecieron de inanición. Pero ahí no se quedó todo, ya que cuando empezó a aburrirse de esos métodos tan superficiales de castigo, empezó a golpearlos con una vara a la que había sujetado varios clavos. Cuando uno de ellos moría, ordenaba a los demás que los enterrasen en el jardín. Después empezó a colgarlos del techo para volver a golpearlos ahí colgados. Los encerraba en jaulas para perros, con lo cual imagínate una persona encerrada en una jaula pequeña para perros, el dolor, el sufrimiento, que incluso llegaban a romperse esos huesos debido a la no alimentación, a la malnutrición y a esa posición tan encogida. No solo eso, también empezó a arrancar las uñas a las mujeres y después a muchas mujeres las desollaba y se hacía abrigos con la piel, como decía ella, para poder disfrazarse de oruga, porque como estaba encerrada en su casa, se sentía como una pequeña oruguita que tenía que trabajar. También les obligaba a abrir la boca y les introducía insectos vivos, tales como arañas, hormigas, gusanos. Incluso se los llenaba con excremento y después se los cosía. Pero también llegó un momento en el que se aburrió de semejantes torturas. ¿Qué empezó a hacer? Arrancarle los ojos. Les cosía los párpados y los labios con aguja de hilo. Y cuando esto también le pareció poco, empezó a amputarles miembros, tales como dedos, manos, pies, brazos. Es más, imagínate el resto de los esclavos cómo contemplaban semejantes torturas a sus compañeros. Incluso luego eran obligados a enterrar a los compañeros que habían muerto a manos de semejante loca, semejante desquiciada. A una mujer la abrió el estómago, la sacó los intestinos y con ellos la amarró al techo de su mansión. A otros les abría el vientre y les dejaba vivos con las vísceras colgando hasta que morían. También les llegaba a cortar las piernas y convertirlos en una especie de cangrejos humanos. Incluso intentó hacer operaciones de cambio de sexo muy rudimentarias. Castraba a los hombres, les hacía con una especie de verbiquí agujeros donde habían tenido los testículos y luego lo cosía. Es más, para que te hagas una idea, semejante carnicería que llegó a haber en esa expansión. Lo más escalofriante de todo es que todo esto pasó en corto espacio de tiempo de un año. Para cuando consiguieron darse cuenta de todo, solo había pasado un año y encontraron un total de 75 cuerpos enterrados en el jardín, sin contar todos los que estaban suplicando morir, ya que estaban más muertos que vivos. ¿Cómo descubrieron a Delfín? Con un incendio que se proclamó en esta mansión, y cuando fueron las autoridades y los bomberos a apagarlo, se dieron cuenta que estaba originado en la cocina y vieron a tres esclavos encadenados allí. Luego se descubrió que habían sido los propios esclavos los que habían conseguido hacer el fuego para, digamos de alguna manera, llamar la atención y que al ir a apagar el fuego se dieran cuenta de la situación en la que estaban. ¿Qué pasa? Cuando se proclamó el fuego, lo primero que hicieron las autoridades, aunque vieron a estas tres personas encadenadas, fue buscar a la dueña de la casa, ya que para ellos era más importante salvar a la dueña que a unos esclavos. Pero cuando entraron en la casa, no solo vieron a estos tres esclavos, empezaron a ver tarros y recipientes llenos de miembros, de vísceras. Incluso cuando llegaron al ático pensando que iba a estar allí la dueña, imagínate toda la gente que había con miembros amputados, los restos de esta mujer con las vísceras colgando. Es decir, la gente empezó a vomitar, a desmayarse y no daba crédito a lo que estaba viendo. Y llegamos al final de Delfín. Si estás pensando en que consiguieron detenerla y castigarla por semejantes atrocidades, estás muy equivocada. Consiguió escapar. Algunos pensaron que se había escapado a París. Otros dijeron que permaneció oculta con su familia materna a las afueras de Nueva Orleans. Otros dicen que se fue a Bayou, otros a Mandeville o otros a Cognitón. No se sabe. Lo que sí se sabe es que murió en Francia en el año 1843, perdón, en 1842, a la edad de 68 años. Y se sabe que fue así porque alrededor del año 1900 un sacristán encontró una placa de cobre a modo de lápida que ponía: aquí fallece Madame Lalaurie, Marie Delphine McCarthy, fallecida el 7 de diciembre de 1842 a los 68 años. Años más tarde, te voy a decir como curiosidad que esta casa ha pasado por diversas manos, sigue teniendo fama de casa encantada, y te voy a decir una pequeña curiosidad. ¿Sabes quién adquirió esta mansión, aunque luego se la tuvieron que embargar por sus problemas económicos? Ni idea. Un actor de origen italoamericano, muy famoso por sus pelucas. Uy, ahora mismo por sus pelucas. Sí. Más que por sus buenas películas, por sus pelucas. Ay, pues ahora mismo me has pillado, Helen. A ver, te voy a dar más pistas. Sobrino de un gran director de cine. Ah, vale, Nicolas Cage. Sí, señora. Vale, sí, de acuerdo. Señora. A día de hoy sigue conservada tal y como estaba a modo de museo, ya que tiene numerosas visitas a lo largo del año. Basados en la historia de Delfín, también te voy a decir que hay dos videojuegos. Andai, de Cliff Barker. ¿Te suena Cliff Barker? Un poco, un poco. Y Dead Time Stories. La verdad que no he jugado a ninguno de los juegos. Agradecería que si algún oyente le suena o ha jugado, que nos lo hagan saber. Para terminar, te diré que una investigadora de nombre Kalila Katerina Smith estuvo muchos años investigando el caso e intentó demostrar que, aunque Delfín Lalaurie fue un poco sádica, un poco cruel con sus esclavos, no llegó a semejantes actos de tortura. Lo cierto es que no consiguió demostrar nada, y lo que sí es cierto es que esta despechada y enloquecida mujer convirtió su ático en un matadero. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Sheridan conducía con lentitud frente a la larga fachada lisa del centro comercial cuando vio al chiquillo salir por las puertas principales, situadas bajo el cartel iluminado. Era un niño, de tal vez algo más de 3 años, aunque, sin duda, no pasaba de los 5. En su rostro se le veía una expresión a la que Sheridan se había tornado muy perceptivo. Estaba intentando contener las lágrimas, pero no tardaría en echarse a llorar. Sheridan se detuvo un instante mientras le acometía la familiar sensación de disgusto, aunque cada vez que se llevaba a un niño, la sensación se hacía menos acuciante. Estacionó la furgoneta en una de las plazas más cercanas al centro comercial y reservadas a discapacitados. En la parte trasera de la furgoneta llevaba una matrícula especial que el Estado concede a estos. La matrícula valía su peso en oro porque impedía que los guardias de seguridad sospecharan, y además porque esas plazas resultaban muy prácticas y casi siempre estaban vacías. Se apeó de la furgoneta y caminó hacia el niño. Este miraba en derredor con una expresión de creciente pánico. Sí, señor, pensó Sheridan, unos 5 años, tal vez 6, pero muy menudito. Bajo las estridentes luces fluorescentes que emanaba el interior del edificio, el niño aparecía blanco como la nieve, no solo asustado, sino realmente enfermo. Sheridan supuso que su aspecto se debía al miedo. Por lo general, reconocía aquella expresión cuando la veía, porque había visto un gran terror reflejado en su propio espejo durante el último año y medio. El niño alzó los ojos esperanzado hacia las personas que pasaban junto a él,